Bienvenidos a una nueva edición de Opio en las Nubes, esta constelación disfuncional dedicada a pensar un poco el cine, la filosofía, la literatura y algunas otras yerbas más. Estamos transmitiendo siempre desde el Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez, acá en Avenida 60, entre 10 y 11, en La Plata, en el centro de La Plata. Recuerden que nos pueden encontrar en Instagram y en Twitter como @radionautafm. En Facebook nos pueden encontrar como Radionauta y también nos pueden encontrar en nuestra página web radionauta.com.ar. Les recuerdo nuestros números de teléfono por los cuales se pueden comunicar. Ahí vía WhatsApp es 221-488-1177. Como siempre, repito, 221-488-1177. El Opio en las Nubes, ya saben, es la dimensión radial del Taller de Cine y Filosofía, así que también nos pueden encontrar ahí en las redes del taller, @tallerdecineyfilosofía, en todas las redes. Lo hacemos sintético. Estamos arrancando un poquito más tarde porque tuvimos un problema con la conexión a internet. Muchas gracias, Fivertel. Les agradecemos muchísimo estos problemas, pero bueno, pudimos solucionarlos. Hoy tenemos un programa verdaderamente especial porque vamos a hacer algo que no hicimos nunca. Va a ser la primera vez que lo vamos a hacer. Como siempre, la segunda semana de cada mes lo vamos a tener a Dani Giacomelli, nuestro especialista en videojuegos, que nos va a estar comentando sobre un videojuego, un clásico absoluto, ahí de principios de los años 2000, el Metal Gear Solid 2. Un juego más que interesante. Ya Dani me pasó alguito de lo que va a comentar y yo les digo, estén atentos, peguen la oreja al parlante porque es muy interesante. Y después vamos a estar conversando con un escritor que es Ayito Cabrera. Vamos a estar hablando de todo un poco porque Ayito es como tiene muchísimas aristas, tiene muchísimas actividades, pero acaba de editar su primer novela que se llama Como si tuviera que pagarle con mi tristeza. La estoy mostrando acá en el vivo del Instagram. Y nada, se me ocurrió invitarlo para charlar un poquito de su novela. Y si lo conocen a Ayito, saben y han escuchado algunas de sus entrevistas o algunas de sus intervenciones, saben que siempre es interesantísimo escucharlo. Así que yo les digo, no se lo pierdan. Y para completar un poco el combo de hoy, como para arrancar la mañana un poco a pleno, porque hay una por lo menos acá en La Plata, un día soleado, un día lindo, de buena temperatura, y como veníamos escuchando un poco de pop, un poco de punk, hoy me desperté rockero. Hoy quería escuchar rock and roll, así que vamos a estar escuchando a Lucy Patané. Hoy le vamos a dedicar todas las canciones a su último disco, que en realidad es su primer disco solista. Para quien no la conozca, Lucy Patané es guitarrista y cantante. Arrancó allá en sus comienzos en lo que sería el hardcore punk, con una banda que se llamaba Panda Tweak. Después por ahí se hizo un poquito más conocida con La Cosa Mostra o con la banda Las Taradas, que en su momento pegaron algunos hits. Ahí estaba también Paula Mafia. También fue conocida por hacer su dúo con Marina Fages. Y en el 2019 sacó el disco que vamos a estar escuchando hoy, con el cual ganó, creo, el premio Gardel y todo. Le fue verdaderamente muy bien. Yo tuve la oportunidad en su momento, cuando el mundo era otro, de irla a ver en vivo cuando se presentó acá en La Plata, y verdaderamente fue una fiesta. Así que ese es un poco el programa de hoy. Nos hacemos una introducción cortita hoy porque estamos este problema del internet nos complicó un poco los tiempos, así que vamos a mandar directamente música. Vamos a comenzar con uno de los temas que a mí más me gusta del disco, que lo pueden encontrar, por supuesto, en YouTube. El disco se llama Ustedes, y como siempre voy a leer algunos pedacitos de la letra, porque verdaderamente es una maravilla. Tengo que decir que Lucy no es solo guitarrista y cantante, sino también es la compositora de las canciones, por supuesto, y es también la letrista de las canciones. Y algo que dice acá es fantástico. La letra dice así: no me dejaron terminar de hablar. No me dejaron ni siquiera la mitad. Ya comprendí que a la mañana es letal. Pero ni siquiera me dejaron la mitad. Y aunque no me escuchen, yo grito como un animal desde la jaula. ¿Oíste hablar de la política de los insectos? Bueno, yo tampoco. Los insectos no tienen política, no compasión, no compromiso. Yo era un insecto que soñaba que era un hombre y lo amaba. Pero ahora el sueño se terminó y el insecto está despierto. Te digo, andate antes que te lastime. Opio en las nubes. Una constelación disfuncional.

llorar. Para que vengas a llorar. No hay duda, cómo me gusta la canción de este programa. Bueno, llegamos así al bloque final, un programa un poco accidentado entre los problemas con los problemas que tuvimos con internet. Así que nada, estamos terminando un poco fuera de hora, pero más o menos bien. Lo tuvimos a Daniel Giacomelli, nuestro especialista en videojuegos, que nos estuvo presentando el Metal Gear Solid 2, un juego por lo demás interesantísimo. Estuvimos conversando con Ayito Cabrera, que nos estuvo contando sobre su novela, Como si tuviera que pagarle con mi tristeza. Así que recuerden, corran a seguirlo en redes y consigan esta novela, que es verdaderamente fascinante. Estuvimos escuchando a Lucy Patané. Esa mezcla de folk, rock y punk que tiene, que es fantástica. Ya saben, si quieren volver a escuchar el programa o le quieren pasar el dato a algún amigue, lo retransmitimos el sábado a las 8 de la noche, y también pueden buscar las columnas, cada una de las columnas por separado, las pueden buscar en Spotify. También pueden escuchar los programas anteriores, no solo en Spotify, sino en radionautaprogramas.wordpress. Así que no queda más que agradecerle, como siempre, a Tamara Gamparo, nuestra mujer maravilla que está en la operación, haciendo que todo esto sea posible. Y nos vamos escuchando una última canción. ¿Qué me estoy olvidando, Tamara? Ah, sí, nos vamos escuchando la última canción, que es Clavícula, lo estamos ahí confirmando, de Lucy Patané, para irnos de una manera un tanto, yo diría, sensual. Es quizá la canción más erótica del disco. De hecho, arranca con una frase que uno prácticamente se la tatuaría. Dice, la música nos va a salvar. Lo dice ella. Y después arranca la canción y se pregunta lo siguiente. Dice, ¿qué tal si me das tu clavícula para usarla de escarbadientes? ¿Has visto? Se me han quedado unos besitos atravesados en los dientes. Qué difícil será salir de acá. Porque tus piernas saben bien de sobremesa. Fantásticas, largas, columnas griegas. Así que nos vamos entonces con un poco de erotismo de esta constelación disfuncional que ha sido Opio en las nubes. La música nos va a salvar. Has been. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3.